Do you remember? Do you remember? Do you remember? Do you remember? Do you remember? Do you remember? Do you remember? Saludos a los lectores. La entrada de hoy trata sobre una tienda de ropa de Granada que poco a poco se está abriendo espacio entre los compradores más entendidos y originales. Es O.O. Yubi, que podemos encontrar en la calle Fábrica Vieja 14 junto a Plaza Trinidad. Están especializados en la venta de ropa y complementos para chicos y chicas originales de los años 60, 70 y 80. Leticia, una de las dos socias de la tienda, tuvo la amabilidad de contestarme algunas preguntas sobre su experiencia en la vuelta de los retros. Sin más, os dejo con la entrevista. Hola, Leti. Buenas tardes. ¿Cuánto tiempo lleva la tienda abierta? Pues llevamos 4 meses. Soy dos socias. ¿Qué os motivó a la hora de abrir una tienda con ropa vintage? Pues en principio lo que nos gusta a nosotras. En verdad es que este tipo de ropa la usamos desde siempre y además es un estilo de vida. Es mejor recuperar cosas del pasado y reutilizar cosas en vez de comprarlas. Bueno, ¿tiene mucha aceptación esta ropa? ¿Tenéis muchos clientes en Granada? Pues mira, la verdad es que sí, hay bastantes y muy buenas, de las que nos gustan a nosotras y con personalidad. No queremos que cualquiera venga aquí a comprar, nos gustan clientas de verdad. Eso está bien. ¿Sabes de la existencia de una tienda con este tipo de ropa en Granada? Pues sí, el ropero que ha estado de siempre aquí en Granada y bueno, justamente después de abrir nosotros, abrieron un puesto de suela, una nueva, que está bastante bien. Y luego pues ha sido como un boom, poco a poco han ido saliendo nuevas y ha habido algunas bastante más especializadas. ¿Crees que está bien instaurada la tendencia de los vintage en España? Pues creo que ahora es como algo que está de moda. Lo que pasa es que en el futuro espero que sea algo normal y se convierta en una actitud que todo el mundo considere algo normal. ¿Por qué tirar la ropa? Yo lo pienso así, es algo que puede seguir funcionando y que en realidad vas a llevar algo más original, nuevo, exclusivo y no irás a lo que hayas comprado cara. ¿En qué o quién nos inspiráis a la hora de elegir ropa? Pues nos inspiramos en muchos iconos de la moda del pasado. ¿Como por ejemplo? Bueno, algunos ejemplos los tomamos de las películas. Por ejemplo, a mí me gusta mucho Paris Tessa con Natasha Kinski y bueno, muchos chicos y chicas de este estilo. ¿Qué tipo de cortes, prendas y estampados crees que han vuelto? Pues antes se llevaba todo un poco más minimalista y ahora la gente se interesa por cosas más estrafalarias y ha facilitado que vuelva las hombreras, los volantes, pues ropa de los 80. Nosotros con esto nos encanta, aunque son más sencillitas, pues también nos gusta ver a la gente con este tipo de ropa. Aquí en la tienda podemos encontrar un poco de todo esto. Aunque tenemos más ropa de chicas, pues también nos gusta que vengan los niños a vernos. Sí, ya veo que cada vez tenéis más ropa de chicos. ¿Le augura mucho futuro a la moda vintage? Yo sí, porque no me lo tomo como una moda vintage. Supongo que ahora hay mucha gente que se ha apuntado a este carro porque lo ven en revistas o lo que sea. Pero hay otra gente que por su propia ideología prefiere reciclar. Además también está la parte romántica de todo esto. Es lo que inspira a este movimiento. Un vestido que ya lo ha usado antes alguien y tú te preguntas ¿quién lo habrá llevado? ¿O qué historia hay detrás de él? Y en parte es recuperar la esencia de otra persona. Bueno, pues muchas gracias. Gracias a ti.